Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Media. Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta edición número 44 del Espejo de Momo Antiora Nacional, la edición del 15 de mayo del 2011. Y esta edición, pues obviamente va con una nota de felicitación especial a todas aquellas personas que en la vida de un servidor han fungido como maestros. Obviamente empezando por mis señores padres, siguiendo con mi señora abuela, que bueno, era maestra de profesión y bueno, me llegó a enseñar una que otra cosa. Mis hermanas, por supuesto. Y no sin menos mérito, yo creo que se lleva las palmas cañón, mi señora esposa, que me ha enseñado muchas cosas y hemos aprendido juntos a lo largo de nuestra vida en estos años que hemos estado compartiéndola, tanto su vida como la mía, ¿no? Entonces, bueno, y también, ¿por qué no decirlo así?, a todos aquellos personas que han compartido algún momento de su vida conmigo y que me han dejado alguna enseñanza, pues vaya también una felicitación a ellos, porque todos y cada uno de ustedes han sido maestros en mayor o en menor grado, ¿no? Entonces, pues vaya un abrazo, una felicitación y el reconocimiento en este día. Bueno, pues dejemos un poco al del lado la solemnidad, porque estamos así como que muy solemnes. Y pues como siempre, sean bienvenidos a este programa. Me da mucho gusto que compartan estos minutos con un servidor, oyendo todas las locuras que salen de mi cabeza y de la cabeza de las personas que crearon pues las diferentes secciones que vamos a estar transmitiendo el día de hoy. Como ya saben, y si no lo saben, bueno, este programa se deriva de un blog, que tiene su servidor, que se llama El Espejo de Momo. Este programa es El Espejo de Momo ante hora nacional, porque en teoría y muy ilusamente le hacemos la competencia a tan conocido programa, porque pues transmitimos la segunda hora, la segunda mitad de este programa, prácticamente otra hora, dentro de ese horario de la hora nacional. Entonces por eso le hacemos la guerra a la hora nacional. ¡Yeah! Tenemos diferentes puntos de contacto, ya les había comentado el blog, la dirección, si ustedes quieren pues echarse una vuelta, leer algo, ver videos, ver reseñas de películas, libros, etcétera, de lo que se me ocurre y venga en gana, pásenle lo barrido. La dirección es espejodemomo.info. Ahorita andamos trabajando en el proyecto este de postear 30 días seguidos diferentes canciones que han marcado la vida de un servidor de alguna u otra manera. Obviamente no es una idea original de un servidor, sino es un famoso meme. Entonces pues estamos ahí haciendo lo mismo que otras personas antes que un servidor, y bueno, pues ahí si les late la idea, pues empiecen el suyo propio, y pues ahí comparten la liga, ¿no? En los comentarios, los esperamos en los comentarios del Espejo de Momo. Ahí no es reciente, pero sí andamos estrenando por ahí una nueva herramienta de comentarios a recomendación del buen Huevonauta. Síganlo, está en huevonauta.info, ahí encuentran al Huevonauta. Bueno, pues él nos recomendó esa herramienta de comentarios. Entonces bueno, pues ahí háganos favor de ponernos su retroalimentación. Le voy a bajar un poco el acelerador porque estoy hablando muy rápido. Tenemos obviamente otros puntos de contacto que los pueden encontrar ahí mismo en el blog, que son un usuario de Twitter, una página de fans de Facebook, somos parte de un grupo de personas llamados la RedoxNet. Ellos hagan de cuenta como la Liga de la Justicia, pero región 4 y en drogas. No es cierto. somos un grupo de personas, ¿no?, que nos dedicamos a hacer cosas en la red. Generalmente son blogs, programas de radio como este, que se transmiten en otros días y horarios en esta misma estación. Ahorita les pongo un promo de los mismos. Y pues también, como les decía, pues son blogs, programas, webcomics, etcétera, ¿no? Los temas de los blogs son tan variados como cómics, libros, cultura geek, cosas de la vida diaria, ¿qué más? Películas, Star Wars, ciencia y tecnología, etcétera, ¿no? Hay, les decía, webcomics, hay de todo. Todo lo que se les ocurra, ahí lo encuentran en la RedoxNet. ¿Y dónde encuentran la RedoxNet?, se estarán preguntando. Pues la dirección es reduxnet.info. Ahí encuentran toda la oferta de pues estos seres mutantes que se están dedicando a entretenerlos, si ustedes se dejan, ¿verdad? Obviamente. Y también ahí en esta página encontrarán los horarios y los diferentes también programas que pasamos en la radio. La elección de la música hoy fue un poco rara, andaba un poco como desanimadón ahí, como un poco como que la musa se fue de vacaciones con esto del 15 de mayo, y resulta ser que escuchando una de las canciones para el meme este que les decía de las 30 canciones, hay un grupo australiano que se llama The Temper Trap. De hecho les voy a poner una canción al final del show de ellos. Con ella prácticamente cerramos el programa. Ellos publican con una compañía que se llama Liberation Music. Entonces pues me puse a checar el catálogo de estos compadres, y bueno, De ahí les comparto la música. El primer grupo se llama Escapade con Z. Generalmente Escapade es con S, pero bueno, lo escriben con Z y la canción se llama When the Beat Drops, así se llama. Suena un poco, es una chava así como como los clásicos grupos así tipo Britney Spears o no me gustaría decir Lady Gaga porque suena un poco menos bizarro, las letras no son tan entre comillas profundas, cierro comillas. Sí, Lady Gaga tiene alguna profundidad y yo soy el Océano Pacífico, así de profundo soy, para que vean la profundidad. Y bueno, pues al final, como siempre les digo, todo lo que se vierte aquí en este programa y que sale de mi boca son solamente mis opiniones, nadie más, nadie me paga, ojalá me pagaran, ¿verdad? Sería un buen negocio, pero bueno. Opiniones personales y lo tengo que decir porque estoy obligado a ello. Entonces bueno, los dejo con más música, más secciones, como les decía, con un promo de la RedoxNet, la Redux, más bien la Redux Radio, todos los programas que pasamos entre semana, y después continuamos con una canción de un grupo que se llama Local Natives, la canción se llama War News y regresamos con la sección de noticias. Tanto, el enmascarado de plata, otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Hola, ¿qué tal? Soy Frost. Y quiero invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de las 9 de la noche, me acompañes en Breakers, el sur del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.redoxnet.com. Una hora más, conociendo los diferentes géneros emergentes del metal. Recuerda, Breakers, solo aquí en Redux. Gentlemen, destroy. Pues empezamos esta sección de noticias con, ya saben, la polaca, y pues en esta ocasión, ahora sí, como dicen por ahí, fuertes declaraciones del señor Humberto Moreira, que trabaja como el secretario nacional del Partido Revolucionario Institucional. El Alzheimer está pegando cañón. Este hombre, Humberto Moreira, se aventó la declaración de decir que para el 2012 el PRD es el partido a vencer. Obviamente, bueno, viniendo de lo que se puede ver en el ámbito, pues pudiéramos decirlo nacional, aunque, y eso por ahí, pues, habría que validarlo con nuestros amigos que viven en al interior de la República, pero sí, yo pensaré que sí es a nivel nacional, aunque bueno, desde la perspectiva de alguien que vive en la megalópolis, esta que se conoce como la zona metropolitana, pues como que se percibe un poco diferente el ambiente político. Sin embargo, bueno, pues esa es la declaración de este hombre, Humberto Moreira, que ellos tienen que vencer primero al PRD, porque según ellos el PAN se va a desinflar totalmente y se va a convertir en la tercera fuerza para este año que viene en la elección presidencial. También, pues atinadamente y curiosamente, se atrevió a decir que ya se empieza a cocinar, o que se va a empezar a cocinar, una alianza con el partido, Nueva Alianza precisamente, el partido que se supone, o todo el mundo así lo presupone, maneja pues la famosa maestra Elba Ester Gordillo, ¿no? Lo curioso es que, bueno, pues tiene ahorita una cercanía pues muy interesante con el PAN y con el presidente, que en este caso es Felipe Calderón, que bueno, es del PAN, ¿no? Entonces, ya saben que en esto de la política, para donde da el viento, para allá vamos todos. Entonces, bueno, ya veremos cómo se desenvuelve todo este rollo y todas estas, ahora sí que, diferentes, triquiñuelas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hablando de la maestra y el presidente, pues resulta ser que este fin de semana, y a propósito de los festejos con motivo del Día del Maestro, pues Calderón ha presumido el apoyo que se le está dando desde su presidencia a el proceso educativo, a la educación en general, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, el clásico discurso de Día del Maestro, echando labia, diciendo, ¿no? Y bueno, por ahí en la semana también se publicaron en diferentes diarios los resultados de un concurso que de hecho hizo el CENTE para ver las condiciones de las diferentes escuelas, ¿no? Y hay fotos que son bastante terribles, ¿no? Y si tienen chance, búsquenlas, andan por ahí en la red, pero bueno, se aventaron ahí a decir su clásico discurso. Obviamente ahí andaba la maestra en este evento. Y bueno, pues agradeció el apoyo que les ha dado el presidente, agradeció los recientes aumentos, que bueno, ahí los amigos que nos escuchan y que son maestros, pues bueno, ustedes tendrán la última palabra de cómo se sienten con estos aumentos, pero también reconoció que de alguna manera pues no están de la mejor forma, ¿no?, las escuelas, y que falta mucho por hacer. Bueno, al menos en eso tuvo un poco de sensatez esta señora, ¿no? Y entonces, pero mientras tanto, acá en la Ciudad de México, pues una manifestación de maestros arrancó una marcha de lo que es la calle esta de San Cosme, por la calle San Cosme, hacia el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Obviamente manifestándose a razón de las condiciones que tiene la educación en México, ¿no? Entonces, puntos totalmente divergentes y pues que nos dan un poco la visión de la realidad, ¿no?, de los diferentes bandos que bueno, pues están metidos en este rollo de la educación en México, ¿no? Entonces ahí el único comentario que pudiera yo hacer es, señores, los maestros están ahí para enseñarles conocimientos a sus hijos, en el mejor de los casos, no están ahí para educarlos. La educación les corresponde a ustedes, señores padres. La educación se toma en la casa, no se da en las escuelas. Sí, obviamente uno aprende algunas que otras cosas en la escuela con este sello de educación, pero la educación principal, primigenia, y yo creo que la más sólida, o las bases, se dan en la casa, ¿no? Entonces, eso es que, pues, ¿qué les puedo yo decir? Échenle ganas. Y bueno, pues cambiando un poco radicalmente de tema, aunque ligado un poco a esto de pues, las actividades que se deben y no se deben de hacer en estos días, pues viene que a partir del jueves, aquí en, como les decía, en esta megalópolis que es la Ciudad de México y su área conurbada, pues tenemos una cosa que se le llama precontingencia desde el día jueves. Esta precontingencia se refiere a la contingencia mental para aquellos que vivan en el interior de la República y no tengan el número de carros como para entrar en estos tipos de procesos. Les explico rápido. La contingencia ambiental básicamente se da cuando los niveles de calidad en el aire no son los buenos, pues como para que uno los ande respirando, prácticamente así, sin tapujos. Entonces, bueno, se miden diferentes cosas, pero ahorita, como les decía, a partir del viernes, pues estamos en precontingencia, lo cual quiere decir que, bueno, las actividades al aire libre están limitadas a ciertas horas del día. Se sugiere, que conste que nada más es una sugerencia, a los señores, que tienen auto, o a las personas que tienen auto, que lo usen lo menos posible, para no incrementar el nivel de contaminantes en el aire. Y también, y eso, señores que viven fuera de la Ciudad de México, tengan cuidado si su coche no tiene calcomanía cero y vienen del interior de la República, seguramente los van a detener y les van a sacar un muy buen billete, porque nada más tienen que tener calcomanía 0 o doble 0, si no, los paran. Eso es en la precontingencia. Ya en la contingencia mental, todos aquellos coches que no tengan calcomanía 0 o doble 0 no pueden circular así, así de sencillo. Entonces, bueno, estamos en precontingencia. Esperemos que con la lluvia de ese rato haya bajado, porque llovió hace ratito. Ahorita anda ahí Thor haciendo de las suyas, mandándonos unos relámpagos por ahí, unos truenos por ahí, esos efectos especiales cortesía de Asgard. Entonces, pero bueno, pues así anda. Entonces, esperemos que mejore la calidad del aire, que haga un poco de aire, porque no ha habido prácticamente nada de viento. Eso es el problema. Si ustedes conocen, y ahí les doy una clase de orografía rápida, la Ciudad de México prácticamente está en una cazuela. O sea, el Valle de México, pues es un valle, ¿no? Entonces, por definición, un valle está rodeado de montañas. Entonces, es lo que hace la definición de un valle. Estas montañas, que bueno, son diferentes montañas, entre ellas pues la cordillera esta donde está el Ajusco, el Cerro Chiquihuite, etcétera, ¿no? Varias montañas que rodean a la Ciudad de México no permiten la circulación del aire como debiera. Entonces, por eso de alguna manera se estanca toda la contaminación ahí, ¿no? Entonces, bueno, entonces por eso necesitamos que haga aire. Entonces se prevé que va a haber un medio frente frío. Entonces, bueno, con eso cambian las temperaturas y con eso genera viento, etcétera, etcétera, etcétera, y puede mejorar la calidad del aire. Entonces esperemos que así sea, por nuestro bien, y ahora sí que, pues por el bien de todos, ¿no? Y bueno, pues una muestra más de la idiosincrasia mexicana. Este fin de semana se hicieron en varias zonas de riesgo en la Ciudad de México también, se hicieron varios simulacros de cuando hay un temblor, porque ya ven que con esto de Japón y todo esto, pues bueno, ya se volvió a poner toda la comunidad internacional ahí en pues ahora sí que en atención, también obviamente lo que pasó en España en estos días recientes, aunque bueno, pues está muy raro el caso de España, ¿no? Porque no fue un temblor así muy grande y bueno, hubo mucho rollo, ¿no? Entonces y hubo varias personas muertas, ¿no? Entonces bueno, es impresionante, pero fuera de esto, les decía, se hicieron estos simulacros en diferentes zonas de riesgo en la Ciudad de México, y de 107 zonas de riesgo que se tenían identificadas, que se tienen identificadas, solamente en 52 se siguieron estos simulacros de sismo, ¿no? Entonces decían algunas personas, por ejemplo, en la zona de Tlatelolco, que fue una de las zonas más afectadas cuando fue el famoso sismo del 85, de 1985, que prácticamente estaban viendo el simulacro desde las ventanas asomados. Entonces, ¿de qué caramba sirve hacer todo eso, no? Y hacerle perder el tiempo a la gente. Pero bueno, no entienden que es para su beneficio, propio beneficio, no lo ve así la gente. Entonces, bueno, pues cada quien, ¿no? Ahí aprenderán ya cuando tengan el techo de su casa encima de los riñones. En fin. Pues bueno, después de este pequeño coraje, nos vemos con otra canción. Esta corre a cargo de un grupo que se llama The Atrix. La canción se llama Before You Go. Y regresamos con la segunda fase de esta sección de noticias. Tell you something, my girlfriend's really dumping my black ass, cause I'm clearly freaking doing nothing. She's complaining, we start arguing. She kicked me out of the house and I was like, no you didn't. I did not see this coming, so I'm like, screw you, cause I can do way better than you. At that time I was just an angry fool. Ignore the fact that you were fading away. I thought your love was just heat for ever to stay, but you were like, no way, no way, no way, Jose. The time of me and you is clearly over, and from your love I'm fully sober. So when you call me on the phone, we both know that it's not for real. We try to keep it going on, and all you gotta say, we go wrong. I love you anymore. I don't love you anymore. Wait, did we go wrong? Don't love you anymore. Don't love you anymore. Wait, did we go wrong? My girlfriend said she loved me, then turned around and dumped me, and now I'm all alone, wondering where we went. clothes I wear. She once told me that the things that she adored about me, I treat her really good, even though I keep it hood. Little surprises and comments to keep her excited. I never seen her coming. Where were the signs when my attention was undivided? Now we hit a fork in the road. Gotta be strong, move on, and rebuild our own. But before you go, I really need to know, where did we go wrong? Before you go and close out that door, let me know, I need to know. Before you go and close out that door, let me know, I need to know. Where did we go wrong? So when you call me on the phone, we both know that. ¿Cómo le podríamos llamar? Mini sección de deportes, que prácticamente está dedicada al fucho el día de hoy. Sorry. Pues resulta que, bueno, aquí en México ya estamos en la parte final del campeonato de apertura, de cierre. Nah, no me importa. Campeonato de fútbol. Y bueno, pues ya tenemos uno de los clasificados a la gran final, que en este caso son los Pumas de la Universidad. Se dieron a la labor de vencer a las Chivas del Guadalajara. Sorry a aquellos que le vayan a las Chivas, pero bueno, prácticamente los borraron del mapa el día de hoy al meterles pues dos goles, ¿no? El marcador del partido de ida, creo que le llaman, quedaron 1-1, y bueno, con este partido de regreso pues estaba ya definido con 2-0, quedaron 3-1 en el marcador global, y ahorita se está realizando el partido entre el club Morelia contra el Cruz Azul. Me parece ser que en el primer partido el Cruz Azul le ganó 2-0, y ahorita el primer tiempo, cuando empezamos la transmisión, iban 2-0 a favor Morelia, entonces pues ya los alcanzaron. Entonces, como dice el dicho, alcanzo que caballo que alcanza gana. Ya veremos qué pasa pues después, porque ahorita no podemos ver el score del partido. Y bueno, en una noticia mala y una noticia buena en la Liga Premier de Inglaterra. La noticia mala primero es que, bueno, el West Ham va a descender de la primera división de esta Liga Premier, porque bueno, pues no alcanzó los puntos que necesitaba para permanecer en el circuito, pues ahora sí que de primera, ¿no? La noticia es porque ahí juega un mexicano que se llama Pablo Barrera, que bueno, pues es bueno, y que no ha tenido mucha oportunidad de lucir. Entonces bueno, pues su equipo desciende, y pues no sé si Barrera vaya a seguir en el equipo o se vaya a cambiar a otro equipo. Entonces ya veremos qué pasa con este hombre. Y la buena, pues es que el Manchester United, en donde juega el famoso Chicharito, o Little P, como pudieron ver en uno de los artículos del Espejo de Momo, ahí con canción incluida y toda la cosa, pues ganaron, después de imponerse no me acuerdo quién le ganaron, pero bueno, le ganaron a alguien, y con eso, no, empataron, perdón, creo, y con eso les fue suficiente para ya ganar por fin el título de la Premier de este año. Entonces bueno, con eso es suficiente. Creo que les resta todavía un partido, pero bueno, ese ya no tiene ningún efecto. Ellos ya son campeones, y bueno, Eso pone interesante para aquellos que están siguiendo la Champions, porque la final de la Champions es entre el Manchester United y el Barcelona, que también acaba de ser campeón esta semana, ¿no? En el fútbol de España. Entonces, pues se pone bastante interesante para aquellos que les interese. El primer partido de la final de la Champions es el 28 de mayo. ¿Sale? Entonces por ahí búsquenle en, me parece que es en Fox, en donde lo pasan. Pues ahí échenle un ojo si les interesa esto del fútbol. Y bueno, la tercera nota es Fucho, de esta sección de Fucho. prácticamente, es que el señor Ochoa, después de los grandes triunfos y los grandes avances del equipo América, ya me estoy viendo como los detractores de este equipo, yo ni juego fútbol ni me interesa, pero bueno. Este señor Ochoa, que juega como portero en el América, pues ahora resulta que en el fútbol francés, específicamente en el club llamado Paris Saint-Germain, que es uno de los más famosos de por allá de la liga francesa de fútbol, están interesados en sus servicios. Entonces parece ser que con la jubilación del portero que tienen ahorita, pues están interesados en los servicios de Ochoa, ¿no? Entonces, pues por ahí nada más se tienen que poner de acuerdo todo el mundo. Parece ser que hay algunos problemas ahí porque pues este hombre no tiene el famoso pasaporte comunitario, que es lo que le permitiría jugar sin problema alguno allá en Europa. Entonces, pues a ver qué, ¿no? Y también se habla por ahí de que el Olympiacos, obviamente de Grecia, está interesado en sus servicios. Entonces pues ya veremos si por fin se le hace a este hombre jugar en un equipo en Europa, ¿no? Porque ya ven que ahorita es la gran moda o la gran visión que tienen los jugadores aquí en México, ¿no? De irse para allá a jugar. Bueno, desde hace mil años, ¿no? Pero se puso más de moda y pues se han ido varios con diferentes grados de éxito, pero bueno, allá están jugando algunos de los mexicanos. Y cambiando un poquito de pelota y de deporte, obviamente, en este caso el básquetbol, ¿ustedes se acuerdan de un equipo que se llama los Toros de Chicago? Sí, se acuerdan, ¿no? Bueno, pues resulta ser que en esta temporada, ellos en la NBA también ya se encuentran en la fase final de su temporada. Ahorita están en los finales, van a empezar las finales de conferencia. Pues que resulta ser que los Toros de Chicago se clasificaron después de no haber estado prácticamente 13 años en una final de conferencia, pues ya se volvieron a calificar. Espero que los fans de Hueso Colorado y no los villamelones estén orgullosos de su equipo y que bueno, la van a tener complicadísima para pasar de esa etapa porque se enfrentan al equipo del Heat de Miami, que son así, según los entendidos, están ahorita que arden, ¿no? Y no es, ahora sí, como dicen los gringos, no pun intended, pero bueno, pues dicen que por ahí tienen una tripleta de jugadores que son pues ahora sí que la divina envuelta en huevo. Y bueno, pues con eso terminamos esta sección de deportes de la sección de noticias. Los voy a dejar con otra canción de estos grupos que están afiliados a estos compadres de Liberation Music, de por allá de parece ser que es de Australia. Este grupo se llama Knives at Noon. La canción se llama Violence and Violence. Y bueno, regresamos con más noticias directamente desde la redacción de El Espejo de Moa. Ahorita regresamos. Sugar violence, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, s Bueno, pues ya andamos de regreso y en esta ocasión vamos a hablar un poco de, pues digamos que los espectáculos, aunque no va a ser así como el chisme, sino más bien, ahí les va, las notas. Resulta que esta semana pues empezó el Festival de Cannes allá en Francia, en la Riviera Francesa, en esta ciudad bonita, con un puerto ahí bonito. Este festival que yo creo que es uno de los más reconocidos ahí junto con Berlín y pues, a lo mejor Sundance y pues, algún otro festival que ahorita se me está apelando, pero bueno, es uno de los más representativos, aunque a últimas fechas se ha convertido así como algo así como un escaparate de los estrenos que quieren darles un tinte así como de majestuosidad o de pues, hasta de validez, ¿no? No sé, eso es lo que se me da a mi parecer. Y bueno, pues precisamente una de las películas que se han promocionado en esta última emisión de este festival, del Festival de Cannes, es la última película, o la más reciente, porque quién sabe si sea la última, de la saga esta de los Piratas del Caribe, ¿no? Que es la famosa esta... ¿cómo le pusieron? Piratas del Caribe en las aguas misteriosas o algo así, una jalada. Entonces bueno, pues la están presentando por allá, la andan paseando por allá, pues para darle un poco de publicidad, promocionarla y pues que se venda bien, ¿no? No creo que esté concursando, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Y asociado a esta nota, hay una nota que nos hizo favor por ahí de anunciarnos el buen Corpi, de corpi.net, dense una vuelta ahí en su blog, está padre. Nos platicaba acerca de estos señores, Rodrigo y Gabriela, que son un dueto ahí de mexicanos que pues tuvieron que emigrar a otros lugares, específicamente Europa, ahí a tocar, a presentarse en conciertos, etcétera. Entonces bueno, pues andan triunfando por allá, y ellos, este hombre, ¿cómo se llama? Hans Zimmer, que es el creador de la música esta de las anteriores películas de los Piratas del Caribe, les dijo: oigan, pues los vengo escuchando, pues echen una mano, ¿no?, con el soundtrack de esta nueva película. Entonces pues ahí se aventaron la colaboración con el buen Hans Zimmer, y pues parece que les va a ir muy bien, porque como dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Aquí nadie los pelaba y por ahí andan triunfando bien a bien. Y una cosa curiosa, en una entrevista que les hicieron, creo que fue en el Reforma, decían que pues ellos no veían ese tipo de películas, ¿no? Que ellos optaban mejor por otro tipo de películas. Sin embargo, bueno, pues les llamó la atención participar en esta película, obviamente, y pues participar con alguien como Hans Zimmer, ¿no? Ahí parece ser que van a ser ellos el tema del personaje que va a ser Penélope Cruz, porque es un personaje nuevo para esta película. Parece que ya no regresa Keira Knightley ni el buen Orlando Bloom, que de hecho no salió, creo que el anterior tampoco, ya Orlando Bloom. Entonces bueno, pues que le crearon para el parecer un tema específico al personaje de Penélope Cruz, que sale en esta nueva película de los Piratas del Caribe, y que también ellos van a participar, aunque desconozco si en la total, o sea, si ellos van a hacer todo el score de la película esta del Gato con Botas, que el buen Gil de Compuerta 12 diría que es un spin-off, para más darle el nombre correcto, que es la película esta de Puss on Boots, ¿no?, que es el gato con botas, que sale de la película esta de Shrek. Entonces bueno, pues ellos también van a participar en este soundtrack, ¿no?, el dueto este de Rodrigo y Gabriela. Sus discos los pueden encontrar en seguramente en iTunes, en internet, en las tiendas de disco, ya saben, estas del señor dueño de Medio México. Entonces bueno, pues ahí y búsquela, y seguramente los van a encontrar. Y bueno, pues no nos podíamos salvar de comentar que el grupo irlandés, YouTube, pues bueno, ha tenido un triunfo pues bastante bueno en la Ciudad de México, ¿no? Han tocado desde el martes de la semana, sí, creo que el 11, luego tocaron el día de ayer y el día de hoy es el último concierto. Los que lo han visto dicen que es un concierto wow, que aunque a uno no le guste la música de YouTube, pues tiene que ir a verlo por el simple hecho del espectáculo en sí que traen armado. Entonces, bueno, pues si tienen boletos seguramente ya andan por allá, y si no andan por allá pues ya se les hizo tarde. Tienen una garantía que les abre un grupo como Snow Patrol, que es un grupo bastante bueno. Pues bueno, si ustedes no comulgan con la música de YouTube, pues bueno, yo creo que si se pierden un poco de su música, ha venido decayendo un poquito en los últimos tiempos. A mí me sigue gustando, aunque, como lo bien decía por ahí, no comulgo con toda la ideología esta de el buen Bono, que luego se da sus aires de Mesías, ¿no? Entonces, no, por ahí andan gritando un gol, no creo que se alcance a oír el audio, pero recibe una transmisión de un vecino, entonces, pues no sé si quién metió gol, o seguramente está viendo una repetición, pero bueno, esto que venía de YouTube, ¿verdad? En fin, pues bueno, habrá que verlo por ahí, varias personas que conozco lo fueron a ver, entonces han comentado que es una experiencia bastante buena, y pues bueno, enhorabuena por ellos. Y pues por último, una nota bastante curiosa y bueno, que se me hace buena porque de alguna manera refrenda mi opinión sobre esta persona. Ustedes recordarán a Germán Dessa. Germán Dessa era un, entre otras cosas, un escritor bastante desenfadado y con un humor que a mí me gustaba, ¿no? Me cae bien el pate, pues pa rápido. Él trabajaba en el periódico Reforma, entre otras cosas, y bueno, pues tenía su planta de luz, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues este fin de semana o esta semana en la Universidad Veracruzana pues crearon una biblioteca con su nombre, Germán Dessa, a raíz de que él les donó pues cerca de 7,000 ejemplares que tenía en su biblioteca personal, ¿no? Entonces, parte de su testamento decía esto, ¿no? Que se donaran estos libros a la Biblioteca Veracruzana. Y entonces, bueno, pues hizo una ceremonia con este propósito, y bueno, pues se recordó a este escritor y pues ahora sí que como le pusieron por acá ya después de tiempo el ciudadano distinguido, ¿no?, de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues enhorabuena por Germán Dessa, que bueno, pues va a seguir existiendo. Pues al menos, bueno, obviamente a través de sus escritos y hasta una película por ahí, no sé si ha hecho más, sale en la de Cilantro y Perejil haciendo el papel de un psicólogo, muy curioso, y obviamente hablando como él hablaba, entonces, o hablando como él escribía sería lo más correcto, y bueno, pues recordándolo después de que falleció el año pasado, ¿no?, a causa de un cáncer. Entonces, bueno, pues en fin, lo recordaremos por ahí siempre. Tendrá un forma parte de los maestros de los que hablaba yo al principio. Entonces, pues enhorabuena por esta creación de esta biblioteca, y pues si andan por allá en esta Universidad Veracruzana, pues dense una vuelta y visiten esta biblioteca. Y bueno, pues con esto terminamos la sección de noticias. Nos vamos a la sección de eventos, no sin antes pasar por otra canción. Estaba por un grupo que se llama Little Red, la canción se llama Slow Motion, y también les voy a dejar con un promo de uno de los programas de la radio, que es el Huevonauta, y pues como les decía, regresamos con los eventos de esta semana. I wanna do soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Y bueno, pues ya andamos de regreso con los eventos de esta semana y prácticamente son, como es usual, estrenos en el cine que ocurrieron en, pues, el viernes. La primera de ellas es una película de Estados Unidos que se llama, le pusieron acá el gran título de El Defensor, en inglés se llama The Lincoln Lawyer, y está protagonizada con este hombre, Matthew McConaughey, que bueno, de repente da unas actuaciones buenas, de repente medio deslucidón, pero bueno, es la historia de un abogado que no es de muy, al parecer, porque no he visto ninguna de las películas que les voy a comentar, al parecer es un abogado de no una ética muy muy alta, ¿no? Entonces al final parece ser que, bueno, toda la película deriva de que lo contratan para defender a un clásico junior, en donde se ve involucrado en un rollo con una niña, y parece ser que la niña murió. Entonces y el cuate jura y perjura que él no le hizo nada, ¿no? Entonces se ven ahí unas escenas un poco interesantonas, tiene tintes así como de thriller, suspenso, ya sabe, ¿no? Y mezclado con ahí el conocimiento de la verdad al final del cine, ¿no? Entonces se ve buena medias, habrá que verla para ver si nuestra hipótesis es la correcta, pero bueno, ahí se las dejo. Es esta película llamada El Defensor, o en inglés The Lincoln Lawyer, y pues habrá que verla, ¿no? Luego viene otra, que se está, híjole, es una película francesa belga, la película se llama Juegos Mortales, bueno, le pusieron el nombre de Juegos Mortales. La película, el título original es Le Autre Monde, o sea, la traducción literal sería El Otro Mundo. En inglés creo que le pusieron Black Heaven, si no estoy mal. Y bueno, la película trata de un cuate que parece ser que anda con su novia y llega en un paraje y de repente ven un coche y una chava adentro que se está suicidando con el clásico manguerazo al tubo de escape, y bueno, se rompen las ventanas. Con el dióxido de carbono se quería matar. Total que salvan a la chava y todo, la llevan a su casa, ahí medio la cuidan y todo, y entonces el cuate se empieza a involucrar con esta chava misteriosa que por ahí tiene un tatu que dice Heaven. Entonces la chava le enseña como que un juego de video que es como muy realista, ¿no? Entonces tiene unas imágenes así, muy el tipo de Matrix, pero tiene así como que tintes así de ser una película también de suspenso y un thriller ahí medio curiosón. Se ve más buena que la otra que les comentaba al principio. Tengo muchas ganas de verla porque sí tiene una buena pues al menos se ve que la historia está interesantona, ¿no? Habrá que ver si no es una cosa ahí espeluznante, ¿no? En fin. Luego, esta es otra que también, bueno, después de haber visto una película anterior del señor Paul Bettany, ¿se acuerdan esta de cómo se llamaba? Ángeles Caídos, o ya no me acuerdo ni cómo se llama, que el Paul Bettany ahí le hacía de un ángel, que fue una cosa, bueno, espeluznante. Ahora viene con otra película que le pusieron aquí Priest el Vengador, y en inglés nada más se llama Priest, que en traducción literal es como cura o padre, ¿no? Y bueno, se trata de que en un futuro así medio utópico y medio decadente y extraño, pues como que hubo una guerra, entonces como que se creó una raza así como de vampiros, y bueno, se creó una secta así como de los famosos priests, que se dedicaban a erradicar estos vampiros, ¿no? Entonces llega un momento en la historia en que, bueno, pues ya las aguas toman su cauce, como dicen por ahí, y entonces ya no hay vampiros, ¿no? Entonces pues ya los famosos priests pues vienen sobrando, ¿no? Entonces pero de repente como que se da el secuestro de una niña que es una de una familia, no sé qué relación tenga con el personaje que es el buen Paul Bettany, pero bueno, él sí, habiendo sido y siendo un priest, pues se da la tarea de tratar de encontrar a la niña desobedeciendo, ya no sé ni hablar español, desobedeciendo a los altos jerarcas, parece ser que de la religión católica, no me hagan mucho caso, como que no es, bueno, está ahí no amarrado, ¿no? Porque toda la simbología es de la iglesia. Entonces sale en busca de esta niña desobedeciendo las órdenes. Entonces, bueno, pues ya saben, mandan a sus compañeros a buscarlo y a traerlo vivo o muerto, ¿no? Y en eso se dan cuenta, les están contando todo el trailer, ¿eh? No estoy haciendo spoilers ni nada por el estilo, lo pueden ver el avance ahí en internet. Parece ser que todavía existen vampiros y que hay por ahí una es como una conspiración ahí medio extraña. Entonces, bueno, pues el único comentario que les tengo de esta película, sin haberla visto, es que puede ser una muy buena película por todos los elementos que involucra, o puede ser una reverenda porquería. Entonces, pues váyanla a ver bajo su propio riesgo. La película es Priest, el Vengador, o simplemente The Priest, ¿no? De hecho es nada más priest así en inglés, o padre, ¿no? Pero padre de la iglesia no está padre, no, es padre así como de la iglesia. Ay, y la siguiente está así como de, no es cierto. Si a usted le gustan las películas de terror, pero de terror así tipo tráeme el tambo de 40 litros de sangre y aquí hacemos una película chida, pues viene esta película que se llama Sangriento Día de las Madres, ¿no? Padrísimo el título, así como de Entonces en inglés se llama Mother's Day, así, Día de las Madres. Y bueno, así se las resumo rápidamente: un conjunto de jóvenes, obviamente calenturientos y hormonitos, se reúnen en una casa como para tener una fiesta, y en eso les cae una banda así como de locos que está comandada por una mamá y sus hijos, y entonces pues empieza la masacre. Fin de la historia. Así. Entonces, bueno, pues si a ustedes les gusta este tipo de películas, pues bueno, ahí está esta que se llama Sangriento Día de las Madres o Mother's Day. Y pues bueno, pues ahí se las encargo. Ahí me la platican si quieren, si la van a ver. En fin. Y por último tenemos una película que se llama Venecia, así. ¿Por qué? Porque así está escrita, ¿no? ¿Qué quieren que yo haga? Es una película venezolana del 2009. La trama es de un cuate que lo mandan a Venezuela en la época de la Segunda Guerra Mundial para tratar de descubrir unos espías alemanes que teóricamente pues quieren pues hacerse cargo o tomar pues el petróleo de este país, ¿no? Para, como punto estratégico, obviamente, yo creo que para atacar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, la cinta se basa en esta llegada de este soldado a casa de un capitán, me parece, y bueno, pues conoce a la esposa del capitán, y pues la esposa del capitán está, como diría por ahí un amigo, está bien, buenas tardes. Entonces, pues le hace ojitos al cuate y el cuate también le hace ojitos, y bueno, ya saben, el clásico triángulo ahí extraño envuelto en todo este ambiente de guerra mundial y de exóticas mujeres venezolanas. La particularidad de esta película es que el cuate que llega, o el soldado que llega, es Alfonso Herrera. Ustedes lo conocieron por ser uno de los integrantes del famosísimo y grupo de vanguardia musical llamado Rebelde. Entonces, bueno, pues ahí sale actuando este compadre, y bueno, pues se ve más o menos la película. Ahí se las encargo, se llama Venecia,

rinconcito. Y bien, en esta ocasión les tenía planeado más bien un análisis de el impacto directamente proporcional del pago de quincena con la felicidad de la gente y sus hábitos en el manejo en una ciudad como la Ciudad de México. Pero mi perro se comió los datos estadísticos, entonces pues les debo este estudio para la próxima semana. Así es que más bien sean felices y no se peleen tanto, que con este calor cae más mal estar peleándose por cualquier cosita porque uno anda con los ánimos encendidos. Entonces bueno, gocen lo que resta de este fin de semana y pues ya tendremos rinconcito el próximo fin de semana. Se fueron sin su regaño. No es cierto. Los dejo con otra canción de un grupo que se llama The Future Heads. La canción se llama I Can Do That, y como ellos yo también puedo hacerlo, porque pues bueno, así es esto de los programas en vivo. Saludos. This is not a farce. I'm sick of having to read between the lines. I wrote 100 letters without expecting a reply. I made more phone calls than a wealthy guy. The power of persuasion is lost on the young. I wish that I still had it. I know I'm clinging on. Take a chance on me. You're slipping off my tongue. I know I'm not the only one. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. They ask you a question and look at you like you're full of lies. I've got enough bits of paper in my folder. I've been coming here so long, I know their middle names. The power of persuasion is lost on me, yo. I wish that I still had it. I know I'm clinging on, taking chance on me. It's slipping off my tongue. Pues bien, parece que la taquilla de Thor esta semana no estuvo tan buena porque anda enchiladísimo ahí aventando truenos y rayos. Entonces, bueno, pues vayan a verla si tienen chance. Está buena, no se arrepentirán de verla. Aparte de esta recomendación chafona del día de hoy, si quieren leer una novela, que yo no he leído la primera que hizo este hombre, se me fue ahorita su nombre, bueno, ahorita les digo. También les recomiendo otro libro que por ahí nos hizo favor de recomendarnos, Sandy Galia, de Ni de niña jugué las comiditas. Este libro se llama Mrs. Fry Diary. Está escrito por el fabuloso y extraordinario cómico y actor Stephen Fry. Si no lo conocen, híjole, se han perdido de muchísimo. De entrada les recomiendo su trabajo en esta película, en donde hace de Edgar Allan Poe, hijo. No, bueno, es increíble. Ese libro de Mrs. Fry Diary me lo acaban de obsequiar, y bueno, o sea, no paran de reír, o sea, es impresionante. El humor que maneja este hombre es, carcajada tras carcajada tras carcajada. El otro título que les estaba recomendando es y es un libro extraño en el sentido de los libros que generalmente se manejan en este universo. Les estoy hablando obviamente de Star Wars. El libro se llama Red Harvest y fue escrito por un cuate que se llama George Shriver. Está impresionante. Me hizo favor de regalármelo el buen huevonauta, alias el Morex, y este nombre está, o sea, no se la creen, es el universo Star Wars pero visto desde otra perspectiva. Impresionante libro. No he leído el libro anterior de Death Troopers. Por ahí a Corpil, que ya lo comentamos hace rato, hizo unas reseñas buenísimas en su libro, de su libro, de Death Troopers. Entonces, híjole, si tienen chance de conseguirlos, ambos libros no se los pierdan. Son completamente distintos, obviamente, pero muy, muy recomendables de leer. Y bueno, como siempre, pues ya estamos en la parte final del programa. Sí, ya se acabó. Ahora sí, como el show de Porky, se ponen, lástima que terminó, porque yo me meto unas divertidas buenas haciendo esto. Como siempre, les agradezco su preferencia y su distinción de acompañarme en este programa, en estos minutos del domingo, ya cerrando la semana y empezando la que sigue. Les debo de agradecer a los patrocinadores de este programa, como siempre, ya saben. Si ustedes tienen alguna necesidad en cuanto a diseño gráfico o en internet o diseño en general gráfico, contacten a los señores de Redux Studio en ReduxStudio.com. No se arrepentirán, son una gente bastante profesional, hacen muy buenos trabajos y bueno, ahí tienen su portafolio para probarlo y sus diferentes clientes para respaldar lo que les estoy diciendo. Y también los señores de Consultoría Jurídica Empresarial, si ustedes tienen algún requerimiento en cuanto a alguna cuestión legal o de constitución de algún negocio, acudan con ellos. Su correo electrónico es consultoria.jurídica.empresarial@prodigy.net.mx. Ahí ustedes hagan la consulta y ellos se podrán en contacto con ustedes para ver esta consulta y esta necesidad que ustedes tengan en el ámbito legal. Y por otro lado, les recomiendo y les invito a que nos acompañen en un nuevo proyecto que tenemos el Morax y yo, que se llama Ayuda de Petatiux. Si ustedes buscan en Facebook así, Ayuda de Petatiux, con X al final, se encontrarán la página de este programa y se encontrarán el podcast número 1 del programa. Esperemos que les guste. Si ustedes tienen alguna pregunta, pregunta sentimental y todo esto, y la quieren resolver en una forma ligera y amena, pues acudan a nosotros. No somos ayuda profesional, como lo decimos en el programa, simplemente nos gusta divertirnos un rato. Escuchen el primer podcast y ya verán más o menos cuál es la nota del programa o el sabor del programa. No se lo pierdan. Como les decía, entran a Facebook, en la barra de búsqueda le ponen ahí ayuda de Petatiux y lo encuentran fácilmente. O si nos quieren escribir, el correo es ayudadepetatiux@gmail.com y tenemos también un Twitter que es @ayudadepetatiux. Entonces, bueno, pues ahí les encargamos al hijo, al nuevo integrante de los proyectos que tenemos en conjunto con el Morex. Y pues bueno, pues eso es todo esta semana. Les decía anteriormente, les agradezco muchísimo tanto a los que me oyeron en vivo, un saludo especial ahí al Morex y a Sandy por escucharnos como cada semana, también en el formato podcast por ahí. Bueno, me entero que me escucha el buen Mario. Si alguien más nos hace el favor de escucharnos en formato podcast, pues déjenos un comentario y para saludarlos y agradecerles personalmente su atención. Y bueno, pues también a todos aquellos anónimos que nos escuchan, ¿por qué no? También gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con la edición 45. Esta fue la edición 44 del Espejo de Momo Anteora Nacional del 15 de mayo del 2011, con el señor Thor enojado y aventando truenos y rayos y algo de lluvia en esta noche. Los dejo con la última canción. Este es el grupo de Temper Trap. Ya lo habían escuchado aquí en el Espejo de Momo. La canción se llama Fader y con esto concluimos el programa. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana con más Espejo de Momo. Yeah.